Mambo. Guaracha. Cha-cha-cha. Guaguancó. Oye, lo que son montuno. Pachanga. Herder. Charanga. Danzón. Bolero. Son cubano. Salsa, expresión cultural, étnica, armónica y popular de los afrodescendientes de América Latina. La familia Conga, sábados de 3 a 5 p.m. hora Colombia. Conduce Claudia Vergara, solo aquí en Metropólica, Radio Internacional. Yo vengo trayendo bomba, para el que quiera lanzar.